Alabemos al Señor. Alabemos al Señor, aleluya, aleluya, alabadle por doquier, aleluya, aleluya. Por las gestas que Él obró, aleluya, aleluya, por toda su majestad, aleluya, aleluya. Niños, alabad a Dios, aleluya, aleluya, siempre y en todo lugar, aleluya, aleluya. Cantará la juventud, aleluya, aleluya, hombres y mujeres canten, aleluya, aleluya. Alabadle sin temores, aleluya, aleluya, con guitarras y tambores, aleluya, aleluya. Todos juntos en unión, aleluya, aleluya, cantemos a nuestro Dios, aleluya, aleluya.